cómo dio vida. Es sábado y es la hora indicada. Desde el estudio 420 de Radio Placeres comienza su programa informativo, recreativo y medicinal. Todo lo que quieren saber sobre el cannabis y nunca supo dónde encontrarlo. Aquí comienza Placeres Canábicos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sexto episodio de Placeres Canábicos aquí en Radio Placeres. Hola a todos. Aquí está Eduardo una vez más para que nos presentemos, chicos. Ah, sí. Bueno, Morgana Satía. Catilio por acá. Tenemos un amigo invitado. De Sergio. Todos me conocen como Canguro. Un amigo ahí de la Aconcagua DC también que nos viene a visitar. Y nuestro amigo Lete que está ahí hoy día un ratito haciendo de perillas. Bueno, hoy vamos a tener un programa con bloque legal, como siempre. Vamos a hablar un poco con un activista, amigo y conocido. Nuestro, claro, un gran amigo ahí, uno de los caperuzos del tema activista. Claro, claro, y de acá de nuestro país, que también va a estar conversando con nosotros. Vamos a tener harta música también entre medio. Claro, tenemos muy buena música para el día de hoy. ¿Y viene Gitana Verde hoy? Claro, en el bloque. ¿Sí? Bloque de legalidad con Gitana Verde. Vamos a hablar un poco sobre marihuana en un ratito más. Y vínculos latinoamericanos con Cabeza de Palo hoy día. Excelente. Oye, ¿podríamos comentar también un poquito lo que fue el primer capítulo en vivo que tuvimos la semana pasada? Sí, pues con muy buena vista a la Bahía de Valparaíso. Claro, una excelente vista ahí. Unos buenos regalos entre medio. Una que otra cosita. Claro. Y música en vivo que tuvimos con los amigos Pampero. Pampero, claro. Que se mandaron ahí sus buenos temas. Bien voladita la música. También tuvimos un día de hartos concursos, ¿no? Tuvimos concursos, sí. Tuvimos ganador de concurso. Ganador de concurso, una semillita ahí. Nunca de colección. Más. De colección, semillitas, claro. De colección de Trip Seeds para el que contestó bajo la estatua de Luis Pasteur. Luis Pasteur. Luis Pastero. Luis Pastero, un Luis Pastero por ahí. Un Abraham Lincoln. Claro, lo bueno de todo esto que fue que nos mandaron hartas respuestas y estuvieron súper pendientes con nosotros. En lo que fue el programa en vivo. Ojo, recordemos que la grabación de mejor calidad del episodio en vivo y en directo que tuvimos el sábado pasado se lleva un premio sorpresa, así es que mándenlas al mail. Claro, el mail placeres.canábicos@gmail.com y en Facebook para que nos busquen ahí y nosotros lo agregamos al tiro en Placeres Canábicos en Facebook. Vámonos con un tema, Smoking Weed All Day Green. Oh, shit, toma. Te lo he dicho, ¿no? ¿Qué pasa, papá? De guay, tío, que me he traído de rosa. Sí, ¿o qué? ¿A ver? Mira cómo es. Sí, ya. Sí, ya. Pasa, ¿eh? Ya me suena un porrito, ¿no, marihuana? Sí, yo tengo ya uno aquí hecho, ya. Sí, ya. Vete, bye, bye, bye, bye, bye, oh, la planta va, un poquito de bye, guido es lo que la peña quiere, o un poco de ya quiere, de lo mejor que hay, un poco de Northern Lights, ya llegó la hora de fumar California ahora. De lo mejor que hay, un poco de Northern Lights. Ya Smoking weed. Aquí en Andalucía la peña está cultivando. En exterior en invierno, en exterior en verano. Y en el pueblo de Tota es donde está toda la crema. Donde mejor se cultiva, donde más lleva se quema. Conexión en Sevilla, intercambiando semillas. Un kilovatio, un cuarto, un campo plantando un tranquilidad. Tengo toros crónica, de fumar crónica hidrobónica. Se le va el filete, fumando acá 47. Un poquito de wild guido es lo que la peña quiere. O un poco de jagere, de lo mejor que hay. Un poco de Northern Lights. Ya llegó la hora de fumar California Orange. Un poquito de Paipito es lo que la peña quiere. O un poco de Jaguere, de lo mejor que hay. Un poco de Northern Lights. Ya llegó la hora de fumar California Orange. Un poquito de Paipito es lo que la peña quiere. O un poco de Jaguere, de lo mejor que hay. Un poco de Northern Lights. Ya llegó la hora de fumar California Orange. Un poquito de wild weedo es lo que la peña quiere. O un poco de Jaguere, de lo mejor que hay. Un poco de Northern Lights. Ya llegó la hora de fumar California Orange. Infórmate, actívate, cultívate. Es un consejo de Amigos del Cannabis y Radio Placeres. Ese tema lo colocamos para todos los amigos cultiveta y amantes de la buena hierba. Ahí la motivación da, siempre da bastante full. Buenos nombres, una White Widow, una K47 por ahí. Claro, ¿no es cierto? Una Northern Line como... Sí. Uy. Northern Line. Excelente base para empezar a hablar de marihuana aquí. Claro, podríamos pasar ahora a otro. Nos vamos a ir a nuestro nuevo bloque. Claro. Mary Jane. Paso. Chala. Verde. Hanf. Weed. Canuto. Rast. Pot. Pito. Reed. María. Hierba. Kif. Marihuana. Macuña. Chronic. Hablando de marihuana. María. Troncho. Pila. Tenemos a nuestro invitado estrella. Claro, el, nuestro el alumno porro. Claro, hoy día. Lo vamos a dejar ahí mejor, como el alumno porro, ¿no? Ah, ya, ok. Sí, vos, pero para que despejes todas las dudas, ¿po, ¿no? Sí, po. Mira, mi... Aquí la voz del pueblo está personificada. Claro. Del novato, el cultiveta novato. Claro, eso, el cultiveta novato. You fool. Bueno, yo quiero pasar a optimizar mi cultivo. Pasar de un par de macetas en... O sea, no macetas, sino que esto... Tarro de aceite. Lo quiero pasar... Me quiero profesionalizar. Quiero hacer algo en interior. O sea, tengo que empezar de cero, al parecer. Claro, ahí hay que empezar considerando los distintos factores. Y, bueno, tomar en cuenta que el cultivo en interior se hace básicamente para poder controlar todo. Ahí puedes controlar tanto... Luz, nutrientes, espacio, todo. Temperatura. Ventilación. Exacto. Así que, bueno, ¿cuál? Hagamos como un poquito la comparación de lo que es exterior con interior en general. ¿O qué es lo que necesita realmente para comenzar su cultivo interior? Interior, ya, claro. Hagamos una rondita. Más fácil. Sí, yo creo que, a ver. Si eres un emplazamiento. Partamos del espacio que, claro, que va a utilizar. A utilizar. Ya, entonces es una esquina de, claro, de un balcón. Esquina de un balcón, ya. Entonces ya inmediatamente está ahí, por ejemplo en este caso, un poco más al aire libre. Sí. Entonces ya tenéis que tener un mejor control de temperatura. Claro, porque primero que todo. primero por la humedad de vivir en una zona costera y también por el frío. Sí, ya aquí estáis casi afuera, estáis en un balcón, casi un balcón cerrado, pero aún así la temperatura es mucho menor de lo que está dentro de tu casa. Por lo tanto, tenéis que mantener mejor aislado ese sector. Claro, en lo podéis hacer con planchas de policarbonato, podéis poner plumavit por afuera. Como aislante, sí. Por afuera, igual que un envase de helado, de heladero, ¿cachai? Claro. Exactamente igual. Entonces, lo único que necesitáis en ese caso sería después hacer los orificios para las salidas de aire, porque tenéis que renovar el aire dentro de las cámaras. Y con eso estaría. Lo otro que sirve también para aislar del frío en lugares así como logias o estacionamiento para el auto en la casa, que podría ser un lugar bueno para poner una esquinita, una huerta secreta, son los Tetra Pak, que se usan también en un techo para Chile. Sí. Se ponen como escamas una sobre otra. Sí, que todos cabros a comprar vino. A comprar vino en caja. Claro. O leche para hacerse también. Una lechecita. Tiene que ser leche entera. Claro, claro. Recuerden leche entera ahí para que vayan a comprar. Claro. Exacto. Bueno, entonces partimos. Aislación, pues, o sea, tenéis que ver si es que va a ser interior-interior o va a ser en un armario, pero afuera. En este caso, que tú lo vas a tener casi al aire libre, tendrías que, por fuera de ese cajón, poner algún tipo de aislante. Claro, y también hay que, si es que es en lugares exterior de la casa, hay que tener en cuenta los zapeos. Y es súper importante fijarse desde dónde se ven tus matitas y cuidar, claro, no y ojo, porque es peligroso, y aparte si tenéis ventanas cerca, tenéis que fijarte en los ciclos de luz, ¿cachai? Tenéis que fijarte que no salga luz, claro, que no se note. Existen filtraciones de luz. Hay días, por ejemplo, los riegos en flora se recomienda igual hacerlo cuando se inicia el día, o sea, cuando se encienden las luces, ¿cachai? Por lo tanto, esa luz alguien la va a ver si es que no está ahí bien cubierto, si es que no está dentro de una pieza. Entonces igual tenéis que no solamente fijarte en dónde hay que poner el armario, sino el resto de ese lugar, si es que es lo bastante privado como para tenerlo. Hay muchos sapos, hay muchas manos largas, ¿cachai? Claro. Entonces. Y también para cuidar las mismas plantas de plagas o bichitos que se puedan meter, o conejos. A los gatos les gusta harto la hierba también. Y a los conejos. Leí en Alemania una noticia de una señora que la están procesando, no saben si culparla o no, porque ella plantaba para alimentar sus conejos. Decía que a los conejos les gustaba mucho la plantita y aparte era rápida para crecer. Así que están viendo. Y se comprueba que su historia es cierta. Eso, ahí estaríamos bien entonces con el armario. Sería el ambiente en donde va a emplazar su cultivo. Ya. El mueble, ahí tenéis que separarlo. Pues. Lo más recomendable en este caso sería tener una doble cámara o dos muebles separados. Que de hecho podrías tener quizá uno adentro si son chiquititos. O si requiere más calor, por ejemplo. Entonces ahí ya separaste los ciclos de crecimiento de la planta y el ciclo de floración. Entonces para cada uno compra las luces adecuadas, luz fría para vegetativo, sí, lo discutimos, luz cálida para... En el tercer episodio parece que hablamos de luz. Sí, hablamos de los tipos de luz. Pueden buscarlo en los episodios que están subidos en el blog. Sí, ahí está bien explicadito todo. Claro. Lo bueno de esto es que también de repente podéis cultivar en un espacio súper reducido, ¿cachai? Sí, o sea, exactamente la idea. Pues, como el Vela Indoor de la Mary Jane. Vela Indoor, hay gente que lo ha hecho hasta clásico, dentro de tarros de computador. Claro, entonces, el otro día que pillaron a los amigos con una CPU, con unas matitas en Valdivia. Salió por ahí la noticia. Entonces, con un espacio reducido podéis tener dos cámaras, una para vegeta, otra para flora, y te vais moviendo ahí cíclicamente, abasteciéndote. Esa es la gracia de los cultivos en interior, de controlar lo que es temperatura, ciclos, y emular un poco lo que es la naturaleza, optimizando estos ciclos para tener más de una cosecha al año. Claro, o sea, la idea es poder aumentar la cantidad que tú cosechas, aumentar la variedad si quieres también. Optimizar. No, a veces no es por cantidad, sino que por calidad. Pero por ejemplo, obviamente emulando solamente lo que hace la naturaleza. Por eso si tú ves un cultivo en exterior, Y de esto invitamos igual a la gente a que revise videos en YouTube de cultivo en exterior. Pueden buscar Jorge Cervantes. Pueden buscar videos de Jorge Cervantes con las plantas en exterior, que son las plantas que entregan la marihuana medicinal para el estado de California. ¿Ya? Y ellos tienen un sistema de cultivo bien, bien interesante, que hacen como arbustos en planta en exterior. Y finalmente las cosechas, cada uno de los cogollos que cortan son del tamaño de la cabeza de una persona. Entonces, son plantas de más de 2 metros, son plantas gigantes. Gigantes. Y todo legal. Claro, todo con fines medicinales. Lete, un poco más aclaradas tus dudas. Yo creo que deberíamos ir haciendo pequeños ciclos. Ir cumpliendo, sí, ¿no es cierto? Paso a paso. De ahí un poco más adelante en el programa podríamos entrar a hablar otra cosita que tenga duda. Claro, también puede. Claro, ser. Antes de irnos. Para. Ya, entonces ya, pues, vamos con un temita. Vamos con un temita. Anarquía Tropical. Que lo pidieron nuestros amigos en el muro ahí de Placeres Canábicos en Facebook. Legalmente nuestro amigo. Volado se llama. Claro, Anarquía Tropical, legalmente volado, que lo pidió Ignacio Carrillo. Bueno. ¿Por qué prohibir el fruto de una planta? No se puede consumir como un limón, una naranja. ¿Por qué reprimir ese estado tan bonito, ese momento tan hermoso que es estar voladito? Empresario, te beneficia la prohibición, te pasa plata a los narcos y vos vivís tranquilo en tu mansión. Empresario, te beneficia la prohibición, te pasa plata a los narcos y vos vivís tranquilo en tu mansión. Legaliza, legaliza marihuana para poder fumar cuando me dé la gana. Legaliza, legaliza marihuana para poder volar a tu hermana. Legaliza, legaliza marihuana para fumar en la calle y no irnos en cana. Legaliza, legaliza marihuana para poder volar a tu hermana. ¿Mejor estimulante radicular para el cultivo 100% biológico? Psicoactivo Grow Shop regala hoy aquí en Placeres Canábicos un Bio Rizotonic de 250 ml entre nuestros radioescuchas. Para ganarte este excelente premio, solo tienes que enviar un mensaje al Twitter de Psicoactivo nombrando la línea completa de fertilizantes que componen la línea Biocana. Recuerda, al Twitter Gato Psicoactivo y estarás participando. El ganador será dado a conocer al final del programa por nuestro perfil de Facebook y por el Twitter de Psicoactivo Grow Shop. Psicoactivo Grow Shop. expertos en cultivo, jardinería urbana, parafernalia y tabaquería. www.psicoactivo.cl. Vuelta aquí en Placeres Canábicos. Les recordamos que estamos en Radio Placeres, el 87.7 al lado izquierdo del dial, y en nuestra señal online www.radioplaceres.cl para todo Chile y el mundo. El mundo mundial. Claro. Exacto. Ahora nos vamos a ir con lo que es el bloque legal, pero recuerden, chicos, si se decidieron por el autocultivo porque justamente quieren liberarse del narcotráfico, tienen que hacerlo de una manera responsable, informada, informarse mucho y hacerlo piola. Claro. Sí, igual es rico. A veces te sentís como feliz de contarle a la gente: Soy libre del narcotráfico. Claro. Yo produzco lo que consumo. No, y lo bueno de nosotros también es que a todos nos gusta compartir lo que nosotros sabemos. Claro, ¿sí? Entonces si lo vaya a compartir, compártelo con otros cultivetas que viven lo mismo que tú estás viviendo. Sí, y no solamente cultivetas, también los que disfrutan de fumar marihuana. Todo es necesario tener algo de información. Exactamente. Así que ahora nos vamos con el bloque legal de la amiga Gitana Verde. Es necesario y leerse la suerte legal aquí en Placeres. Claro, con Canábicos. Gitana Verde. Después del bloque legal, vamos a dejarlos con un temita también que nos pidió ella misma. Así que eso, po, que escuchen la legalidad. Buenas tardes, amigos canábicos, estamos en la 87.7 a la izquierda del dial en Radio Placeres. Escúchanos también en radioplaceres.cl. En esta ocasión estamos en Placeres Canábicos, el programa radial de Amigos del Cannabis Valparaíso para Chile, Valparaíso, Latinoamérica y todo el mundo. En este bloque le damos la bienvenida a Gitana Verde, que nos va a leer la suerte legal. ¿Cómo estás, amiga Gitana? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy, muy bien. ¿Qué nos traes este día para los radioescuchas? Bueno, el día de hoy no van a haber preguntas, sino que voy a contar una historia para que la gente, y sobre todo los escolares, puedan un poco más conocer la situación legal en la que se encontrarían si los llegan a pillar ahí con un poco de marihuana. Qué entretenido, una historia, un cuento bonito o un cuento feo. Es un cuento más o menos feo. Oh, bueno, pero harta gente tiene cuentos feos, pero se puede aprender de ello. Bueno, mira, acá vamos. Es un joven mayor de edad, escolar, que en el colegio lo pillaron con 27 gramos de cogollo. ¡Bú para él! ¡Bú! Bueno, el colegio llamó a carabinero y siguió todo el procedimiento conforme a derecho y lo dejaron, está a la espera de que le llegue la citación a fiscalía. ¿Cuál es la situación legal de él en este momento? La verdad es que para todos los escolares que están escuchando y que son mayores de edad, porque los menores de edad se rigen por otra ley, que es la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. En cambio, este niño se va a regir por la Ley 20.000. Hay un problema bien grande al respecto, porque pueden suceder dos cosas. En el mejor de los escenarios, puede ocurrir que sea procesado y que se determine que los 27 gramos que tenía era para su consumo personal. Bueno, en ese caso podrían multarlo, mandarlo a hacer algún programa de rehabilitación o trabajos comunitarios. ¿Pero cárcel? No, en lo absoluto. Ahora se viene el otro tema, porque tenemos que tener claro que poder acreditar que es para consumo personal en Chile es muy difícil, porque no debiese ser así, pero la carga de la prueba se invierte. Entonces la persona imputada, que se supone inocente hasta que se demuestre lo contrario, el que tiene que demostrar que efectivamente es para su consumo personal. Aunque legalmente, y los quiero dejar muy claro, no es así. Y muchas veces los jueces no saben cuánto se puede consumir personalmente, sobre todo los jueces que no son canábicos. Claro, por supuesto. También hay que tener muy claro, y para otras ocasiones, lo señalo a modo de que lo tengan en su conocimiento, que hoy en día existen exámenes que te determinan la cantidad de THC que tú tienes en la sangre, y eso da un parámetro de lo que tú puedes o consumiste. Entonces, tampoco es bueno que si a ti te pillan con una cantidad de gramos importante, tú digas que es para tu consumo personal, porque si en definitiva te piden dicho examen, lo que va a ocurrir es que van a comprobar todo lo contrario, si es que tú no tienes la capacidad o no tuviste la capacidad de consumo. que estás diciendo. Entonces ahí podría salir un poquito trasquilado. Pero al tema que nos convoca. ¿Qué pasa si no puede probar que es para su consumo personal? Lo procesarían por microtráfico. Y ahí sí podría ir a la cárcel. Porque tenemos que tener claro que la pena para el microtráfico es de 541 días a 5 años. Y es más grave aún. Porque la ley 20.000 en su artículo 19, párrafo 2, artículo 19, establece algunas agravantes para el delito de tráfico o microtráfico. Mira, señala lo siguiente, que la pena, o sea, de 541 días a 5 años, será aumentada en un grado, es decir, si antes la pena iba de 541 días a 5 años, ahora iría de 3 años a 10 años. O sea, ya estamos hablando de que es algo grave. Y dice así, si se suministró, promovió, indujo o facilitó el uso o consumo de drogas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas a menores de 18 años, porque tenemos que entender que en los colegios no todos son mayores de edad, la mayoría son menores de edad, se va a aumentar en un grado. Así como también si el delito se cometió en las inmediaciones o en el interior de establecimientos de enseñanza o en los sitios a los que escolares y estudiantes acuden a realizar actividades educativas, deportivas o sociales. En este caso, como puedes darte cuenta, es bastante grave el hecho de que lo hayan pillado en un colegio, puesto que ahí la pena ya se aumentaría y existirían agravantes. Y además dice, si concurren dos o más de estas circunstancias señaladas precedentemente, la pena podrá ser aumentada en dos grados. Es decir, que ya la pena no sería de 3 años y un día a 10 años, sino que de 5 años a 15 años. Eso es sumamente grave. ¿Y todo por un puñado de cogollos? Y todo por un puñado de cogollos. Y por eso también en este momento hago un llamado a los escolares mayores de edad, porque también hay todo un tema y discusión de los médicos respecto al consumo de marihuana en menores de edad, no por el hecho de que sea recriminado socialmente, sino por la incidencia que esto puedan tener en su salud, de también tener conciencia de que existen estas normas y que pueden ser enjuiciados por estas normas, independiente que la cantidad haya sido pequeña, porque es difícil hacerle creer a un juez que es para tu consumo personal la droga y andar trayéndola en el colegio. ¿Cuál sería un buen argumento para defenderse contra eso? Decir que tus papás no te dejan fumar, que no te dejan tener marihuana en la casa. Entonces, por lo mismo, tú tienes que andar transportándola constantemente porque si no vas a tener problemas en tu familia y tú dependes de ellos. Eso sería un buen argumento. Yo como abogado ocuparía eso, además citaría a los padres a que testificaran y que obviamente dijeran el mismo discurso que estamos dando. O sea, no son pro marihuana, sino que están en contra del consumo y que por lo mismo no le permiten a su hijo ni consumir, ni tener, ni plantar, ni hacer absolutamente nada en la casa, y por eso este chico se ve en definitiva acorralado y a transportar también la marihuana a diversos lugares, que por lo demás es muy peligroso. Así que claramente es difícil mantener la seguridad ante la ley cuando se transporta pequeñas cantidades de cualquier tipo de droga en algún establecimiento educacional, y peor aún si es que en él existe la facilitación o el suministro hacia menores de edad. Y no, y también hago el alcance que no es solo en establecimientos educacionales cuando funcionen como establecimientos educacionales, porque la ley también dice que si el delito se perpetró en una institución deportiva, cultural o social, mientras esta cumplía sus fines propios, o sea, culturales, sociales o deportivos, o en sitios donde se estaban realizando espectáculos públicos, actividades recreativas, culturales o sociales, la pena también se aumentará. Bastante grave es entonces incurrir en aquellas acciones. Pero amiga, yo conozco más de algún caso que Carabinero ha encontrado cannabis en, por ejemplo, en recitales, en partidos de fútbol o en lugares donde se hacen actividades sociales. ¿Qué me dices sobre esa gente? ¿Tendrá esta pena tan elevada en años de cárcel? O sea, en los hechos, no. Generalmente no sucede así. Porque por un tema práctico que entiendes que es para el consumo, que entienden que en definitiva no le están haciendo daño a nadie, se aplica el artículo 50 de la ley 20.000, que es el consumo en la vía pública, en definitiva, y te multan o te mandan a hacer algún tratamiento de rehabilitación o a hacer trabajos comunitarios. Pero en definitiva, yo por lo menos, lo que yo he leído de jurisprudencia, es decir, sentencias, no he leído ninguna. De todas maneras, me imagino que la realidad debe ser diferente cuando pasa en un colegio por el asunto de los menores de edad, así que... Además de ser distinta, es porque también tenemos que tener claro que hay ciertas entidades públicas, como los colegios, hospitales, que tienen la obligación de denunciar, y que si no lo hacen, a su vez ellos están cometiendo un delito. Muy bien, amiga gitana, quedamos sumamente enterados sobre las agravantes de la ley 20.000. Cuéntame, amiga, ¿cómo lo puede hacer la gente para contactarse contigo o si quiere mandar su pregunta o su historia para comentarla en Placeres Canábicos? Nos pueden encontrar en Placeres Canábicos en Facebook o en placeres.canábicos@gmail.com. Y vamos con un tema, esto es El Reproche de Manuel García. Llegaste a tu casa, los pajarillos del alba cantaban, y era de día, pero era de noche, igual que en mi alma, que es oscura y clara, y esto es un reproche. ¿Por qué me mirabas? Seguro el collar lo guardaste, igual que la noche que guarda en un sus joyas lejanas y su cabellera que es negra, recoge repleta de soles, igual que la tuya, con peces y lunas. Y esto es el reproche más dulce que haya. ¡Cierra la vista! Bitácora del capitán. Estamos a pocas millas del sueño llamado Nuevo Mundo. Pareciera ayer que salíamos de palos a surcar aguas del Atlántico, provisto de velas y cuerdas hechas con el mejor cáñamo de mi reino. ¿Sabías que desde el 5000 a.C. hasta el siglo XIX, las velas y cuerdas empleadas en embarcaciones solían ser de cáñamo por su incomparable resistencia y durabilidad? Escucha Placeres Canábicos todos los sábados a las 4:20 en Radio Placeres. La 87.7 FM. A la izquierda del día. Vínculos Latinoamericanos. Un espacio para compartir y conversar con amigos de todo el continente. ¿Cómo estás, Cabeza de Palo? Hola, hola, bien, todo bien. Gustoso de compartir una charla amena con los amigos de Placeres Canábicos. ¿Cómo se han escuchado los programas en Amigos del Cannabis? Con harta emoción, con harta expectativa también, con harto cariño, o sea, con harto cariño de lo demostrado por la gente motivada que hace posible todo esto. Eso, o sea, un inmenso cariño y también, por así decirlo, un poco de orgullo en ver cómo va madurando un poquito más todo esto, la cultura canábica incipiente acá en nuestro país. Bueno, aquella maduración de la cultura canábica ha sido en parte la colaboración de diferentes personas que se han unido en este proyecto radial. Y estamos abiertos para que cualquier otro amigo del cannabis o cualquier otro activista canábico o que desee cooperar con el programa ingrese también a este grupo. Se puede hacer desde la distancia, hay muchas formas de cooperar. En Placeres, en el blog de Placeres Canábicos pueden encontrar cómo cooperar. Y creemos que Amigos del Cannabis tiene mucho que decir en nuestro programa. ¿O no, amigo Cabeza de Palo? De todas maneras, pues, amigo, de todas maneras, o sea, se hace extensivo también la invitación a todos esos muchachos que están desperdigados por la larga faja de tierra chilena, a invitarlos a enviar su granito de arena, pues. Está súper claro, de hecho nosotros lo sentimos muy claramente desde acá, y lo llano que están a los aportes, a los abiertos que están a cualquier tipo de aporte. Y motivación por hacer algo más de todo esto, en fondo. Granito a granito de arena. Claro, yo creo que grano a grano todo se puede hacer. Ese es el mensaje de Cabeza de Palo y de Amigos del Cannabis para todos los radioescuchas. Y cuénteme, compañero, ¿qué es lo que es Amigos del Cannabis? siempre como que llegamos a esto, ¿qué es lo que es? Pucha, si fuéramos estrictos, quizás no tendríamos una definición tan exhaustiva de lo que es Amigos del Canadá en sí, porque ahí tendríamos que entrar a definir cuál es la relación de la cannabis en sociedad con la gente. Y Amigos del Canadá es eso, o sea, en el fondo un cúmulo de gente que se agrupa en internet de manera virtual, que comparte sus experiencias, tanto de cultivo como en las formas de consumo, información trivial como experiencias propias, también como información científica acerca del tema. En el fondo, une lo que es la cultura canábica en Chile y se va forjando paso a paso. Ya contamos con casi 8 años de vida en la red. Fuimos el primer medio canábico acá en Chile. Somos el primer foro a nivel latinoamericano. Y bueno, esta longevidad nos ha dado enormes satisfacciones durante este tiempo de conocer a mucha gente que entra, conoce este medio, gracias a la información o a la cultura que entregamos. Muchas veces ayudamos a que gente cambie sus patrones, modelos de cómo ve el fenómeno del cannabis acá en Chile, en su propia familia. Acercamos información de primera mano a la gente, de experienciación vívida de cada persona, de cada usuario aquí en internet, y le acercamos la información que el gobierno, el sistema esconde. Acercamos la verdad del cannabis a la gente. Hemos logrado conocer más de algún forero o cibernauta que se ha destapado las vendas de los ojos en relación al cannabis y también hemos cosechado frutos de Amigos del Cannabis. Nos ha tocado en la entrevista de nuestro forero y amigo Chacrero conocer su alegría por haber sido ayudado por Amigos del Cannabis en su problema con la ley. Y parece que estos años y estos esfuerzos han cosechado bastante frutos. Cuéntame, de esos frutos, ¿cuáles han sido las actividades más importantes de Amigos del Cannabis durante este año? Durante este año, bueno, ya llevamos dos bingos en el cuerpo, que son como la interacción lúdica con el público general, la invitación a que cualquier persona en su casa quede invitada a compartir con los Amigos del Cannabis en esa fecha. Es una jornada lúdica en la cual se mezcla lo que es sorteos, premios, concursos, con que la misma gente está inmersa en este tema, pueda compartir con otra gente que más o menos cree que está en la misma. Entonces es la ocasión para ver el cannabis en sociedad y las conductas de sus usuarios también. Lo pasamos bien, lo desarrollamos como una especie de fraternidad con los amigos que nos conocen ahí mismo. Luego generamos retroalimentación a través del foro. Bueno, eso por un lado, por la parte entretenida, qué sé yo. Por la parte netamente política, social, bueno, en este año ya tuvimos la marcha por la despenalización del cannabis. Estuvimos allá el 7 de mayo como grupo de Amigos del Cannabis. Y bueno, por tema de actividades, hemos estado desarrollando las juntas semanales de Amigos del Cannabis durante mucho tiempo. En la última semana, el último mes, estaba un poquito flojo con eso porque probablemente ha incidido el hecho de la falta de un lugar específico para poder hacer esas reuniones, como también la inclemencia del tiempo. Entonces, bueno, acá en nuestro lado del Cono Sur ya es invierno hace un rato y las temperaturas han bajado bastante. Además, también sumamos que una parte importante también de nuestro grupo ha estado utilizando su tiempo en sus propios proyectos. Muchos están con la ampliación de la familia, muchos están con el tema de la siguiente generación de los ADC Kids, a los cuales pues, les envío un afectuoso saludo. Me acuerdo el tiro de nuestro rey, nuestra reina, la Canutita y el fucking Cracker, que están consolidando su eterno amor que se han prometido, sí. Teniendo su primer esquejito. Está bien, la guatita ya, el príncipe ADC, el redentor. Un afectuoso saludo también como la Lilla, también como el Arduro, también como varios que me quedan en mi tintero, el Lechuga también que tiene su esquejito, y así como mucha otra gente que, como cualquier otra familia normal, se perpetúa con trayendo a nuevos amiguitos chicos a este mundo. Cansepa nos estaba contando hace un momento sobre las actividades de este año de Amigos del Cannabis. Cuéntame, amigo, ¿cuáles son las actividades futuras que se están planeando para este año y los próximos? Hace una semana desarrollamos una actividad un sábado. Hace tiempo que no nos habíamos juntado y nos juntamos una tarde de sábado para poder ampliar la convocatoria, ya que nosotros nos estábamos juntando los jueves después de la hora laboral. Entonces, por los impedimentos que se ha generado en la obra y qué sé yo, nos decidimos juntar los sábados. Probablemente nos vamos a comprometer a aproximadamente una vez al mes a desarrollar una actividad de esa naturaleza los sábados, que aparte de la actividad de esparcimiento, de información y qué sé yo, vamos a tratar de integrar siempre una charla a todo esto. La primera de estas, la semana pasada, fue una charla acerca del pH. El pH y la electroconductividad, que son temas bastante complejos, tan complejos como también importantes a la hora de velar por nuestro autocultivo. Lo más probable, y de hecho hoy día lo estuve conversando con alguno de los muchachos, quizás la próxima también tratemos un tópico bastante parecido, lo que es sustrato, lo que es lúmenes, son temas que son de repente un poquito técnicos, pero la verdad es que son de bastante interés de la comunidad. Vamos a ir desarrollando estas mentadas clínicas, como escuché por ahí, sumándonos a las clínicas latinoamericanas que está desarrollando por allá en Argentina. Ayer también estuve en reunión con unos muchachos amigos que son unos estudiantes de medicina, un grupo de estudiantes de medicina, que con el cual vamos a impulsar el desarrollo del tema del cannabis medicinal aquí en la zona. Estos muchachos son, como te dije, estudiantes y tienen ganas de compartir la información más bien del tono científico con la comunidad, que están muy interesados en el tema. Y nosotros hace un tiempo, sin mucha publicidad, pusimos en nuestro blog de amigosdelcannabis.cl la invitación a la inscripción de los usuarios de cannabis medicinal. Hay un formulario ahí para inscribirse en este grupo y queremos impulsar un grupo de esta naturaleza en la cual le podamos entregar información de primera mano, ¿cierto? Le podamos entregar una pauta en relación al uso del cannabis medicinal, a los tópicos que aborda, y eventualmente poder juntarnos con ellos, hacer una como te decía, una charla, y fundamentalmente ser los impulsores de esta bolita de nieve, ¿cierto? Que es que la gente que tenga esta problemática, esta las dolencias que están asociadas, bueno, para lo que sirve el tratamiento con cannabis, que puedan juntarse, puedan conocer, puedan compartir experiencias. Nosotros muchas veces, gracias a nuestra juventud, por así decirlo, muchas veces nos ven muy jóvenes o que sea muy, muy inexpertos en algunos temas. Es mucho más validero que entre usuarios de cannabis medicinal se conozcan y se compartan experiencias, que muchas veces por la distancia etaria se desperfila la información. Y muchas veces termina gente no creyendo información porque de alguna manera no confían plenamente en la fuente. Desde primera fuente tenemos a investigadores en medicina y doctores que van a participar junto a Amigos del Cannabis para informar a Santiago, a Chile y a toda Latinoamérica sobre el cannabis medicinal, sus usos y sus beneficios para el cuerpo y la mente. Podríamos decir que va a ser la primera junta de usuarios de cannabis medicinal, estrictamente ellos o la persona que está siguiendo su tratamiento. Sabemos que muchos de los usuarios medicinales quizás no van, ni siquiera van a poder apersonarse por el estado avanzado de la enfermedad, pero queremos generar esta red de apoyo, esta red de gente que no es la gente que lo pasa bien con el cannabis, que le gusta porque es buena onda y qué sé yo, sino más bien que la gente que necesita de una medicina, necesita del cannabis como tratamiento o alternativo o complementario al que sigue de manera tradicional. Claro. En la Constitución de Chile y en el resto de las constituciones del mundo, salud es un derecho, y por lo mismo, si es que el cannabis es una terapia válida, debe ser extendida para aquellos que lo necesitan. Y cuéntame, amigo Cabeza Palo, ¿quiénes serían aquellas personas que podrían ser tratadas con cannabis para diferentes dolencias? Mira, la verdad es que no es el tema en el cual más me manejo, por así decirlo, pero tengo experiencia de primera fuente con gente con problemas de esclerosis múltiple, glaucoma, artritis, dolores musculares, sida, y un largo etcétera, parece. Cáncer, pucha, y un largo etcétera. O sea, estos son las que menciono recién, son como las enfermedades que son más recurrentes, por así decirlo, pero hay un montón más. O sea, la idea es poder generar esta red de investigación también en torno a esto. Aquí se basa en un aprendizaje colectivo. Lo más probable es que nosotros tampoco tengamos en un 100% la verdad acerca de todo esto. Lo más probable es que gracias a la retroalimentación que esperamos tener con la misma gente, podamos ampliar nuestro marco de conocimiento y que ellos también a la par lo puedan hacer. Entonces, la verdad, nosotros hacemos un llamado abierto a todas esas personas que utilizan el cannabis como paliativo, como una medicina alternativa, que también se nos acerquen a contarnos. Nosotros, a través de este formulario que te contaba, a través del blog de Amigos del Cannabis, nos ha llegado más de 200 inscripciones. Hay gente desde, bueno, usuarios con cáncer, hasta gente que por problemas de, no sé, por dolores musculares o de huesos, se hacen tratamiento con hojitas molidas aplicadas sobre la zona. Y todo un camino por recorrer entonces en la medicina canábica en nuestro país y en Latinoamérica. Excelente que se están haciendo estas actividades, y me gustaría que se repita para que todos los radioescuchas tengan mucha atención en cómo se puede acercar el canábico lúdico o el canábico medicinal a estas actividades que se dan en Santiago de Chile. Mira, el canábico lúdico nosotros siempre lo hemos contemplado, somos muy amigos del canábico lúdico, De hecho, es parte de nuestro batallón de amigos que siempre nos apoyan. Pero en esta ocasión nosotros estamos haciendo un llamado alternativo, un llamado a que los lúdicos, perfecto, ya los llamaremos, ya estaremos con ellos, ya haremos actividades como siempre, pero en esta ocasión nosotros queremos hacer un llamado a la gente que necesita del cannabis, que necesita tener acceso a una medicina de mejor calidad, a una medicina que hoy día los mismos profesionales de la salud no entregan como alternativa, como opción. Queremos derribar mitos junto a ellos, queremos compartir experiencias con ellos, queremos también acercar algunas cosas de índole legal, como ayer lo comentábamos con los muchachos. Por ejemplo, el consumo del cannabis está penalizado en privado, entonces todas esas personas que necesitan del cannabis lo pueden hacer, pueden consumir cannabis de forma privada en su casa sin ningún problema. El llamado es a informarse en amigosdelcannabis.cl o en nuestro foro para encontrar las actividades necesarias en relación a su consumo canábico. Mira, yo tenía esta experiencia hablando con gente que está en la duda, que está como, hoy y tú qué cachai de esto, y cuéntame de qué se trata este y esto otro. Y yo generalmente, tomando un poquito lo que acabas de decir, que invitar a informarse en Amigos del Canal, bueno, sí, lo invito a informarse en amigosdelcannabis.cl, pero también lo invito a informarse en cualquier lugar donde exista información de esto. Internet hoy día es una fuente abierta para que cualquier persona que tiene interés por algo le preguntas a Google y empieza a escudriñar en cualquiera de los temas. Realmente yo le digo a esa gente que me pregunta, ¿sabes tú? Mira, yo te voy a contar todo este tema, te voy a hacer una inducción acerca del cannabis medicinal, qué sé yo, pero yo te invito a no creerme a mí, a no creer en KS Palo, no creer en la información que te está entregando, sino más bien a informarse de primera mano. Existe mucha literatura, ediciones científicas que acercan este tema, que hablan de este tema, y en el fondo la idea es que no me creáis a mí, que soy un usuario lúdico tan normal como cualquier otra persona, créele a la ciencia. Y la ciencia hoy día tiene estudios serios acerca de cannabis medicinal, hay un montón de novedades al respecto y hay un mundo increíblemente grande por descubrir, por definir a través del cannabis. Nosotros sabemos harto en torno a este tema, pero el tema es más grande que nosotros. Entonces invitamos a toda esa gente a que sea un agente activo a la hora de investigar también con nosotros este tema. En 1969, el hombre pisó la luna. ¡Mentira! Año 2006 y Radio Placeres pisa la red. ¡Sí! Escúchanos en vivo y en directo por la www.radioplaceres.cl. Las cosas tienen peso, masa, volumen, tamaño. Me han pedido que repita la paradoja de la vida. Y ahí va. Dicen que Dios creó al burro y le dijo: serás burro, trabajarás de sol a sol y cargarás sobre tu lomo lo que te ponga. Y vivirás 35 años. Y el burro contestó: Señor, seré todo lo que me pidas, pero 35 años es mucho. ¿Por qué no mejor 20? Y Dios creó al burro. Luego creó al perro y le dijo: serás perro, cuidarás de la casa de los hombres, comerás lo que te den y vivirás 25 años. Y el perro contestó: Señor, seré todo lo que me pida, pero 25 años es mucho. ¿Por qué no mejor 15? Y Dios creó al perro. Luego creó al mono y le dijo: serás mono, harás payasadas para divertir a los demás y vivirás 10 años. Y el mono contestó: Señor, seré todo lo que me pida, pero 10 años es mucho. ¿Por qué no mejor 5? Y Dios creó al mono. Finalmente creó al hombre y le dijo: serás el más inteligente de la tierra, dominarás el mundo, vivirás 30 años. Y el hombre contestó: Señor, seré todo lo que me pido, pero 30 años es poco. ¿Por qué no me da también los 15 que rechazó el burro? y los 10 que no quiso el perro, y los 5 que no aceptó el mono. Y Dios creó al hombre. Y así es como el hombre vive, 30 años como hombre, luego se casa y vive 15 años como burro, trabajando de sol a sol y cargando sobre su espalda el peso de la familia. Luego se jubila y vive 10 años como perro, cuidando la casa, comiendo lo que le den, y termina viviendo 5 años como mono, saltando de casa en casa de los hijos y haciendo payasadas para divertir a los nietos. Y esta es la paradoja de la vida. Y yo, se las quise contar. Entrevista de esta semana con nuestro querido amigo. Hay hartos temas pendientes. Yo creo que no va a ser la última vez que conversemos con Cabeza Palo. Y bueno, un saludo a todos los amigos de amigosdelcannabis.cl que seguramente están escuchando este episodio. Y esta claro, entrevista. Nuestro querido programa, que siempre están ahí apoyándonos también. Si tú crees, igual que puede ser un personaje quizá interesante para ser entrevistado, eres parte de alguna agrupación a nivel nacional o quizá latinoamericano, puedes enviarnos tus datos a placeres.canábicos@gmail.com para que nos pongamos de acuerdo y quizás tengamos alguna entrevista. Claro, si quieres compartir un poco la realidad en tu entorno acerca de nuestra plantita amiga. Vamos ahora a seguir, vamos al último bloque que nos queda, sí, de programa, ¿no es cierto? Creo que hay que empezar a despedirse ya en este bloque. Sí, todavía seguimos compartiendo con los amigos que están, han estado toda la tarde aquí con nosotros. Claro, no, Canguro ahí está por ahí, está más pálido que. Dejémoslo por allá nomás. Nuestro amigo Lete, que vuelva aquí al panel para resolver un poco más sus dudas. Presentarlo porque con él nosotros también estamos todos los miércoles en Radio Nueva Aurora. Sí, aprendiendo harto. Exacto, los miércoles verdes de Proyecto Radio Nomo. Popular Nueva Aurora. Es una simbiosis radio canábica, sí, que estamos teniendo. Así es que no solo tenemos ahora el primer programa canábico chileno, sino que también vamos por el segundo, al parecer los días, sí, miércoles. En los días miércoles. Al menos ahí un bloque. Se, está, claro. se abre el espectro de gente que igual que escucha y se va a informar de esto que para quien opta por ser un consumidor y autocultivador, o sea. Claro. Es fundamental informarse, educarse. Recordemos que la idea es informar, no incentivar. Así que siempre todas las dudas que nos manden, en la medida de lo posible, vamos a ir respondiéndolas, discutiéndolas. También los temitas musicales, si quieren algún tema en especial, como nos escribió nuestro amigo hoy, nos pueden mandar también, escribir en nuestro muro en Facebook, los temas, las sugerencias, las críticas constructivas. Y toda la buena onda que siempre nos están entregando. Yo por tanto voy a empezar a juntar los tetrapack. Claro. Sí, claro. Necesario. Bailar, para el bailar. Proceso de aislación. Sí. Yo tengo hartos guardados de los trabajos voluntarios el año pasado. Ah, muy bien, muy bien. Sí. Sigamos hablando entonces un poquito de marihuana. Aquí, Lete, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí De novato, claro, porque nosotros nos conocimos hace un par de meses, que nos llamaste a tu programa para entrevistar básicamente a los amigos del cannabis, claro, Quinta Región. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo te llamaron la atención este grupo de claro, volado? Volado. Claro, claro. Lo que pasa es que ya dado mi postura personal también, como activista frente a la, o sea, es de obligación estar informado. Y tampoco no voy a estar, digamos, yendo a Wikipedia, siendo que yo prefiero, o sea, siempre prima el contacto físico, el contacto visual, siempre es primordial para el traspaso de información de la cual uno siempre anduvo buscando, no sé. Como la vieja escuela, los filósofos ahí. Exactamente. Claro, y eso es lo que tratamos de entregar siempre. Siempre cuando podemos nos invitan, vamos con un stand, entregamos información es cara a cara. Nos metan fichas nomás y comenzamos. ¿Cachai? Sí, prendemos con agua, así que vamos donde se pueda ir a entregar información, ahí estamos. Perfecto. Y eso es lo que a mí me ha servido para informarme, para poder tener más conciencia del tipo de marihuanero que quiero ser cuando grande. No, pero eso, es estar informado. O sea, he aprendido mucho, yo sé que me falta mucho aún. Creo que soy un diamante en bruto porque soy un buen marihuanero, ¿crees tú? Y aparte que igual me gustan las plantitas. Bueno. Sí, pues, y no solo eso, hemos conversado algunas veces ahora ya con el tiempo. También hay uso medicinal en este grupo, en este mismo grupo de panelistas. Tenemos varios usuarios medicinales. En mi caso, yo me automediqué, pero sin antes preguntarle a un doctor, el cual me dijo textualmente, me dijo, ¿sabes qué? Yo no te puedo recetar porque por ética del colegio de doctor, bla, bla, bla, bla, bla. Mentira. ¿Mentira? Bueno. ¿Por el artículo 6 o el 8? Es un artículo que aparece en la ley 20.000, en la cual no pueden, o sea, ellos pueden recetar, pero quedan fichados. O sea, le sacó el poto. Le sacó el poto a la aguja. Claro, o sea, asumió como que era algo ético, pero no puede ser ético si tú crees que... Porque yo le pregunté directamente, ¿ya? O sea, en el caso de la epilepsia, claro, que son... desórdenes de químicos en ratos muy cortos que se le llaman choques eléctricos y todo eso. Yo tengo un nivel súper relajado, digamos, de estos juegos químicos cuando estoy bajo los efectos del cannabis. Y claro, y yo puedo hacer mi vida porque como soy volado de corazón, claro, fue así como de añadidura que esto me haya sanado. En cambio, con la pastilla, o sea, con la carbamazepina, con el eposal o con los distintos medicamentos que están diseñados para la epilepsia, uno, claro, realmente no va a tener estos ataques, estos episodios, pero va a andar como zombie, como así. Claro, es que yo creo que una de las cosas que no se da cuenta el lado científico un poco más apegado a las costumbres de darte pastillas, de mantenerte drogado a través de químicos y que en el fondo lo único que hacen mucho daño es que tapar el hoyo, no. Que sí, te ayuda, que bloquean tus problemas a nivel neuronal. Es que son curativas, no son preventivas. No, pero es que aparte de eso, sino crear un efecto más allá del efecto medicinal del químico. Entonces, tenéis depresión o andáis con el hígado destruido y tenéis que tomar pastillas para el hígado y tenéis que hacerte exámenes para el hígado, ¿cachai? Y por el otro lado tenéis una planta, ¿cachai? Que no solamente te va a ayudar en tu enfermedad, sino que a la vez te va a mantener un estado de ánimo mucho mejor. Y sin hacerte el daño andar químico, smooth, ¿cachai? Claro. Sí, Yo quiero decir algo. Qué bueno poder tener la instancia para poder conversar este tipo de para cosas, ¿no es cierto? A comentar usos medicinales. Claro, y también ir conociendo un poco más la experiencia que tiene nuestro amigo Lete, que de ahora en adelante. Todo, porque yo creo que todos lo usan medicinal a algún nivel, o sea, sí. Terapéutico, relajante. Eventualmente, yo igual fui consumidor lúdico durante mucho tiempo y ahora ya me estoy yendo más por el lado medicinal, o sea. Claro. Uno se da cuenta de los pequeños efectos relajantes que tiene, de que te ayuda en ciertas situaciones y ya sabes más o menos cuánto es la cantidad y qué momento lo necesitas. O sea que claro. Yo creo que esa es una evolución que tiene cualquier fumeta y cultiveta, sobre todo de empezar a manejar, a guiar lo que claro, es a conocer mal, aún más lo que estás consumiendo y cuáles son la mayor cantidad de beneficios que finalmente tú quieres exprimir al máximo esa planta, o sea, sacarlo la mayor cantidad de utilidad, porque tú sabes que esa planta tiene esa utilidad, es una planta magnífica que te da de todo, entonces entonces quieres sacarle al máximo. Claro. Bueno, si ustedes en sus casas tienen alguna experiencia medicinal que quieran compartir con nosotros, envíenlas al mail, coméntenla en Facebook, ahí de a poquito vamos a ir conversando todos los temas medicinales. ¿Vamos a la música ahora? Vámonos con un temita y volvemos para despedirnos. Keko Yuma, aquí manager. Liberando tensiones. Thank you. mogollón de dinero en ti. Yo te di lo mejor de mí. Y pagaré cuanta cirugía tú quieras tener. Tele y enciende el bong. Placeres canábicos todos los sábados desde las 4:20 pm por Radio Placeres. A la izquierda del dial. Ya nos tenemos que despedir de llegó el día de hoy. Despedirse. Ha sido un entretenido episodio. Sí, buen clima hay aquí, ¿no es cierto? Sí, sí. Muchas gracias a Resaca Producciones que, claro, que se puso está aquí apoyando a Placeres Canábicos. Demos la información antes de irnos de nuestro correo. Placeres.canábicos@gmail.com. El blog. Placerescanábicos.blogspot.com. Y en nuestro Facebook, para que nos busquen ahí, Placeres Canábicos. Exacto. Saludos a toda la gente, a todos nuestros amigos que no están presentes en la grabación. Claro, claro. También, pues, sí, obviamente. Son parte de Placeres Canábicos, así que saludo a ellos. A ellos, y esperamos que estén pronto con nosotros para... Sí, un saludo a todos los estudiantes con este proyecto que tenemos, que va muy bien. Nuestro amigo aquí, Canguro, que quiere programar un último temita. Bueno, yo quería pedir el tema Joker in the Thief, el guasón y el ladrón, de la banda australiana Wolfmother. Quería agradecer la invitación y la instancia. Muchas gracias. Bueno. Ese fue el aporte de Canguro. Se la claro, mandó al final igual. Al último la hizo, Para que le crean que vino. Claro, bueno. Ya entonces, saludos a todos nomás. Que se informen, que se activen, que se cultiven. www.amigosdelcannabis.cl. Nos vamos con la música. Chao, hasta el próximo sábado. said, I'll tell you all the story about the joker and the thief, I said, I'll tell you all about the joker and the thief in the night. No solo estamos los sábados, también estamos los miércoles. ¡Miércoles Verde! El lado verde de la contrainformación. Espacio presentado por Amigos del Cannabis Quinta Región. Porque la mejor mano es plantar con tus propias manos. Infórmate, actívate y cultívate. Activismo, información, tips de cultivo y todo lo relacionado a nuestra plantita amiga. Espacio llevado por Amigos del Cannabis Quinta Región y Placeres Canábicos. Miércoles Verdes, en Proyecto Nomo. Lunes, miércoles y viernes, de 2 a 4 de la tarde, por Radio Popular Nueva Aurora, www.radionuevaaurora.org y en el 97.5 para Viña del Mar y Cerros de Valparaíso.